Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Radio Muchas Voces 98.1 para Capilla y alrededores y para todo el universo www.unaradio.org.ar. WhatsApp de la radio 03548 570 333. Estamos en directo a Capilla del Monte y en diferido los miércoles y viernes a partir de esta semana a San Esteban. Y quiero agradecer a Mechi Romero por todo el esfuerzo que ha hecho, el intendente Daniel Di Lorenzi, a los operadores de Radio Municipal 88.7, Raúl y Pablo. Así que bueno, esperamos ser una buena compañía para ustedes. Hoy es martes 23 de agosto, programa número 573 en esta séptima temporada. Daniel, ¿cómo te va? Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y a todas, queremos manifestarnos en apoyo a lo que pasó en estos días con nuestra vicepresidenta. Y quería leer un texto, ¿puede ser? Puede ser. Me mandó un compañero. Dice, manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de persecución, condicionamiento y disciplinamiento social. La feroz cacería judicial sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una vergonzosa práctica que viola los derechos constitucionales más básicos y, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anularla social y políticamente. Esta misma justicia es la que, entre otras cosas, impidió la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación, la Ley sobre el Impuesto a la Renta Extraordinaria, e impidió la expropiación de Vicentín, transformándose en un poder político que permanentemente imposibilita gobernar, convirtiéndose en un evidente aliado de la oposición. De cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida, las y los argentinos nos merecemos una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Es por esto que llamamos a la movilización, a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar los valores republicanos que nos permitan crecer como nación libre y soberana y en ejercicio pleno de los derechos constitucionales. Bueno, sí, estamos viviendo un momento histórico para mí. Y nos pone bien en claro sobre la mesa lo que es la derecha en todo el mundo, y especialmente acá en la Argentina. Con la derecha hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido dictadura, nos han sacado derechos. Bueno, lo que todos nosotros sabemos, ya creo que no importa si son peronistas o no peronistas, o radicales o lo que fuera, pero la derecha, que está representada por Cambiemos y por el PRO, tenemos que abrir los ojos, que son los que nos sacan los derechos. Siempre estuvimos muy bien cuando hay gobiernos populares, que son los que nos dan derechos, y la derecha siempre nos los saca. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Después uno puede votar a quien quiera, pero hay que tener en cuenta cuando uno va a votar que si votás a la derecha te van a sacar las jubilaciones, te van a sacar todos los derechos que te han dado los gobiernos populares. Bueno, tenemos un día con muchísima información, pero vamos con nuestra música. Osvaldo de la Fuente, que ha estado por acá y que viene seguido a Capilla del Monte, Lumbre, y Silvina Moreno, Cuídame, dos músicos y cantantes argentinos para ustedes. Alma que cantas al mundo, pon esta cuerda a vibrar, riega tu luz en mi brote, que tengo la quedarte. Como el canto del mar entristecido, te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Cuídame como un mortal, me dejaré al fin atrapar en los brazos de un gigante. Me desaparezco en tu perfume, encuentro el consuelo. Viniste para enseñarme y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548-488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Cafetería y heladería Oishi. En la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Pinturería Croañes, emprendimiento familiar con más de 45 años en el mercado. Somos el color desde 1974. Brindamos asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Incorporamos productos al agua para maderas, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo. Consultas al 3548 48 1297 o por Facebook Pinturería Croañes. En Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Sucro Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Va a ser tan lindo hacer un puente. La audiencia de Capilla, hola la radio, todas las voces, la de Diego, la de Daniel, la de que compartimos este espacio. Los estoy saludando desde Buenos Aires en una jornada muy especial, creo que una de las más importantes de los últimos años, con la gente, el pueblo, me gusta decir, movilizado en la calle, en defensa de una líder política, la más importante tal vez de los últimos años, que es blanco de falsas acusaciones, y por más que a veces se construyan, vieron, hay voces que construyen mentiras, pero bueno, la verdad finalmente siempre sale a la luz, y hoy, desde anoche, la gente está demostrando que por más tapas de diarios y por más canales que tengan, cuando uno se quiere informar y saber la verdad, es más libre y es más consciente de sus derechos y también de sus obligaciones. Estar informado también es una obligación, me parece, y estar informado con la verdad mucho más, porque si no, nos pueden comer crudos. Es una reflexión que me sale ahora, pero en realidad lo que yo les quería contar es lo que viví ayer. Ayer, por mi trabajo, a la noche, yo estaba muy cerca del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando bajo a la calle, escucho personas gritando. Me llamó la atención el grado de agresividad, las barbaridades que se decían, cómo corrían y escribían organizadamente, ¿no? Parecía como un comando que escribía en el asfalto, en las paredes, escribían chorra, chorra, chorra, gritos de muerte, gritos de venganza. La verdad que fue un momento muy, muy duro. Y bueno, traté de ir caminando para el otro lado, y cuando voy llegando a la Avenida Santa Fe veo que viene otro grupo de personas entonando otros cánticos con banderas argentinas y otros cánticos, otra música. Bueno, por supuesto, era gente que venía también a defender y a saludar a la vicepresidenta de la Nación, a la que fue presidenta, y la verdad que no hay nadie como que pueda decir que en esos años no fueron los mejores años que tuvimos con respecto al económico y al bienestar de todos y de todas. Eso no lo podemos negar. Y bueno, por eso creo que mucha gente acudió, sigue acudiendo, estaba Buenos Aires bastante movilizado. Cantaron, en un momento estábamos ahí con los cantitos, vino la policía de La Reta y empezaron a los gases. Yo ya no tengo mucha edad como para soportar gases lacrimógenos ni corridas, así que me retiré como pude, pero me quedó muy grabada esas imágenes, como, y digo, como una policía que responde y que tiene que cuidar a todos y todas los porteños, puede ser que haya dejado que un grupo vandálico actuara libremente, como se dice, ¿no? Territorio liberado. Y después, cuando llega otro grupo, resulta que son apaleados y gaseados. La verdad que, pensando en tantas cosas y en el futuro, me imagino, quiero saber, que a este señor Larreta se le cae la careta mucho antes del 2023. Bueno, eso es con respecto a lo que yo viví ayer. Y con respecto a lo que estamos viviendo hoy, tengamos templanza y tengamos fe que los 40 años que estuvimos o más para la construcción de la paz y la democracia no se los lleven 4 o 5 vivos que vienen por los derechos de los argentinos y vienen por los derechos, digamos, que ya adquirimos. Les mando un beso grande a todos y me imagino que es la centralidad en este día lo que ha sucedido con la declaración y las... Perdonen que estoy entrecortada, pero fue muy emocionante el discurso que acabamos de escuchar y creo que merece todo nuestro apoyo poder seguir en el camino de las instituciones, de la verdad y la democracia. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y todas. Clarísimas las palabras de Elizabeth Jorge, increíble, nuestra corresponsal, amiga, militante desde Buenos Aires. Y hoy poniendo tenemos, el cuerpo también, ¿no? Porque estuvo allá y se tuvo que fumar esos gases. Y los pulmones. Los pulmones y el maltrato de toda esa gente que estaba ahí. Ajá. Yo siempre hago esta distinción. En el gobierno de Macri, que a mí no me gustaba nada, a mí jamás se me ocurrió... no es descalificar, pero no tenía un sentimiento de odio contra Macri y todos sus secuaces por todo lo que hicieron, pero jamás le hubiera deseado la muerte, como hace esta gente de la derecha que van a manifestaciones con bolsas mortuorias, con fotos de la gente del gobierno, van con guillotinas. Tienen una especie de odio tan, pero tan increíble que llama la atención y aparte da como un poco de miedo, ¿no? Que la gente tenga tanto, pero tanto odio. Y hoy tenemos un invitado, que para mí es un invitado de lujo. Íbamos a hablar de otra cosa, pero bueno, me parece lo que está pasando hoy es algo histórico en la Argentina, donde se desvela, se devela cae el velo y los muestra la derecha, muestra Cambiemos, muestra Macri, muestra toda esa connivencia del Poder Judicial, toda esa mugre inmunda, que son pocos, pero que son los dueños de la Argentina, son los que manejan los medios hegemónicos, y uno los mira y no puede creer lo que ve. Lo importante es que la gente empiece a tomar conciencia de lo que estamos viendo. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Karim Rad. Buenas noches, Karim. Buenas noches. Tanto tiempo. Yo quería hablar un poco de Colombia, de tu amigo Petro, que tanto nos habías hablado antes. Bueno, quería saber, y que hagas una analogía si hay una analogía de lo que pasa o pasó en Colombia, y cómo ves este momento en la Argentina, que decíamos fuera de los micrófonos, qué triste que es esto, ¿no? Sí, hoy es un día realmente conmovedor, vamos a decirlo así. Pero yo pienso que hay que hablar de las raíces históricas. Yo no conozco mucho de la historia, ustedes me disculparán, haré solamente algunos referentes puntuales. Pero las raíces históricas de este conflicto nos muestran que el odio, ese mismo que lleva a que presenten en las manifestaciones, entre comillas, bolsas negras, cajas mortuorias, manifestaciones, pero acordémonos que viva el cáncer cuando evita, o acordémonos que hicieron con Artigas, luego de la primera junta, el señor Rivadavia, que mandaron a Artigas 30 años al Paraguay, no lo dejaron regresar, y viene la escisión de Uruguay, que le convenía a la sociedad rural. Pensemos por qué Leandro N. Alén construye el Partido Radical, y era para oponerse al feroz conservadurismo del Partido Nacional, que eran ellos mismos los herederos de Saavedra, de todos los de la primera junta, de todos los mismos que hicieron que San Martín fuera a morir en Europa, exilado y con nostalgia, cuando regresa en el barco y ve las costas desde el Río de la Plata y no desembarca, tiene que regresar. Entonces hay una raíz histórica de ese odio, de un odio que se ha alimentado desde el partidismo político en la forma exterior, pero que para mí sí está muy entronizado en ciertas partes o elementos de la sociedad, de nuestras sociedades, porque es igual en Colombia, en Perú, en Ecuador, se han entronizado y han sido, primero, los que traicionaron a los grandes libertadores, a Bolívar y a San Martín. Bolívar también va a morir en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, en la costa Caribe, huyendo desde el Palacio de Gobierno en Bogotá porque lo iban a asesinar y lo iban a envenenar. Y tiene que huir y muere. Además él tenía TBC, tenía tuberculosis. Lo mismo que le hacen a San Martín. Pero, y es la connivencia que han tenido históricamente estas castas, también no solamente los criollos españoles, sino con los ingleses. Recuerden que para formar la primera logia masónica, que se llamó Lautaro, Alonso Ercila nos lo cuenta muy bien en ese libro que se llama La Araucana, ¿sí? Sabíamos que los últimos grandes jefes araucanos eran Lautaro y Colo Colo. Le colocan a la primera logia Lautaro en honor a él. Y el acuerdo era la emancipación de América, y yo pienso que habían buenas intenciones en el corazón de Bolívar, de Miranda, de O'Higgins, de San Martín, pero fueron utilizados. Y fueron utilizados en connivencia después los ingleses. Hacen el primer préstamo, el empréstito Rivadavia. Dice que solo llegaron 500.000 libras, que 500 se perdieron. Está la primera, históricamente de la República, el origen de la primera deuda pública, porque ese millón de libras esterlinas que se terminó de pagar en la época de los Kirchner, la verdad, también sirvió para empeñar el país, porque lo que pidieron los ingleses como aval de la deuda fue famatina. De allá viene la migaminería. No es un invento nuevo. Los ingleses pidieron famatina como aval de la deuda de Rivadavia. Y en Colombia, San Martín hizo lo mismo. Perdón, Santander, que era el segundo de Bolívar, un traidor, un Rivadavia de allá, hace lo mismo, recibe 1.000.000 de libras esterlinas, se embolsillan 500.000, y que entregan las minas de oro de una región de Antioquia del Gran Caldas que se llama Marmato. Yo vi la caja de cedro de la Royal Gold Company, donde sacaban el oro de esa época. Entonces acá hay unas raíces históricas que han sido intervenidas por el partidismo. En las elecciones de 2015, cuando el radicalismo se une a Macri, yo digo que Leandro Inhalén tenía que revolcarse en la tumba. Tuvieron 4 presidentes y a 3 le dieron golpe de Estado y al otro no le dejaron gobernar. Y a Alfonsín. Alfonsín no le dejaron gobernar y el otro salió en helicóptero. Entonces, las luchas sociales reales del país se han venido contaminando por un partidismo que me parece a mí que ha alimentado el odio y ha confundido muchísimo a la gente. Y esos enfrentamientos históricos nos están llevando a que planteemos desangrarnos, porque las dictaduras fueron eso y la guerra civil que ha vivido Latinoamérica es parte de ese sangre y ese enfrentamiento. Nos tienen odiando. Ellos alimentan el odio porque yo, como bien dijiste tú, tampoco odio. Yo tampoco odio a Macri ni le deseo la muerte a nadie. Respeto la vida por encima de todo. Pero uno se da cuenta que sí hay una estrategia de desestabilización que se alimenta a partir del odio. Y permíteme solamente una última palabra. Noam Chomsky, el eminente filólogo, sociólogo, investigador, dice que cómo se puede justificar sociológicamente, históricamente, que las sociedades tomen decisiones que a la larga terminan actuando en contravía a sus propios intereses y se vuelven una carga para la sociedad. Y dicen que se construye un discurso a partir del miedo y el miedo se alimenta también con el odio. Y eso es lo que nos está sucediendo. Por eso hoy es un día realmente triste en nuestra historia, porque ver una persona como Cristina, a la que le reconocemos su entereza y su lucha social. ¿Dónde está la plata de Cristina? Está en hospitales, en las 56 universidades públicas, en la inclusión social, en lo que se hizo en el sistema de salud. Cuando yo vine a la Argentina, recuerdo que yo trabajaba en Corrientes y yo estaba en el hospital público y veía, ¿sí?, cuáles eran los sueldos de los, ¿sí?, de los médicos. Ganaba más un policía. Recuerdo que una vez hubo una manifestación conjunta entre policías y médicos en el puente entre Corrientes y el Chaco, donde se hablaba de eso. Y eso, ese reconocimiento lo hicieron los Kirchner, porque fue también desde Néstor. Sí, igual yo creo que la historia se repite en toda Latinoamérica. Es más o menos el mismo concepto. Y necesitan de la oligarquía, que son los traidores realmente a la patria, porque ellos de afuera pueden exigir lo que sea, pero si no tienen la gente local en cada uno de los países, no pueden hacer lo que están haciendo en toda Latinoamérica. Y todavía creo que hay una deuda pendiente, porque si vos ves cómo están los maestros o los médicos mismos, la verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Yo te quería preguntar, sobre todo porque como venís de Colombia y tantos nos has hablado de Petro, y cuando nos hablabas de Petro hace mucho tiempo, en otros programas, hace muchos años, nosotros no sabíamos ni quién era. Bueno, Petro llegó al poder gracias a Dios. Contame un poco qué pasaba en Colombia, porque ¿se puede hacer una analogía de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Colombia? Porque es más o menos lo que pasa en todos los países sudamericanos. La historia se repite y se vuelve a repetir en todos. Lo que pasó con Lula, lo que pasó con Lula en Brasil, es lo mismo que quieren que pase acá. Ya pasó con Lula, o sea que nosotros ya tenemos que tener los ojos bien abiertos, que vienen con esa misma política. No hay nada nuevo, todo se repite, y lo que quisieron hacer con Evo también. Entonces hay que estar preparados, y ya no importa si sos peronista, si sos radical, o sos lo que fuera, sos argentino y hay que defender la democracia. Bueno, ¿qué pasó en Colombia y cómo está Colombia ahora y quién es Petro? Nietzsche decía que la historia es cíclica, ¿no? Y de pronto, ampliando la perspectiva desde lo sociológico, desde una visión filosófico-espiritual, nosotros podemos tener diversas vertientes para leer los insucesos de la historia. Hace 200 años, en un mismo momento histórico, estuvieron Belgrano, Juana Azurduy, Policarpa Salavarrieta, San Martín, Bolívar, Ricaurte en San Mateo, Belgrano, bueno, tantos seres tan extraordinarios. 200 años después, en un mismo momento histórico, encontramos a Lula, encontramos a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Encontramos a a Chávez en Venezuela, encontramos a Petro en Colombia, Evo en Bolivia, el cura paraguayo que tumban también por esto mismo. Y en la historia reciente, en los últimos 30, 40 años, fueron... ¿La pones a Bachelet o a Coric? No, yo la Bachelet, a mí la Bachelet me parece que no hizo honor además a que, al trabajo de su padre, ¿no? Que fue un ministro importante en la época de Salvador Allende. Y es una legión álmica, digo yo, es un conjunto de almas que buscan y comprometen el espíritu y lo mejor, yo digo que desde una perspectiva cristiana, desde el cristianismo que es inclusivo, que es amor, que es fraternidad, que es hermandad, que para mí es la esencia de ese pensamiento el filosófico. El cristianismo verdadero, ¿no? Sí. El cristianismo de las oligarquías que van el católico, apostólico y romano. Que van a chupar a los sirios, esos. Sí, a eso. Y pienso, porque todos han tenido además una formación hacia este lado. Fíjense que los últimos tiempos de Chávez, él ya no decía patria o muerte, él hablaba de patria, hermandad, fraternidad, etcétera. Y recogían las banderas también de la Revolución Francesa, y eso ha sido una enseña que ha pervivido en estos liderazgos latinoamericanos. Petro viene de tal vez la heredad de los movimientos sociales y estudiantiles que se gestan con mayo del 68 en París, con la Revolución Cubana, con el indigenismo y el hipismo, que también fueron movimientos culturales que movieron el corazón de toda una generación. Mire que los dos símbolos importantes del hipismo eran paz y amor y fraternidad. Y se desarrolló un sentimiento y una conciencia en una gran cantidad de gente que empezamos a buscar el cambio y a comprometernos con otro modelo de vida. Y de ahí vienen estos seres que fueron tremendamente revolucionarios. Él hizo parte de un movimiento alzado en armas que se llamó el M-19, que fue muy interesante en la historia de la rebeldía en Latinoamérica, porque a diferencia de todos los otros movimientos sociales que tenían un vínculo cercano o con el movimiento, o con el comunismo, o con el marxismo-leninismo, con el maoísmo, con todas estas vertientes sociales, el M-19 se movía con un discurso nacionalista, demócrata, muy socialista. De hecho, en un momento hubo una discusión profunda y muy, muy respetuosa de su propia consecuencia como movimiento político social, y hablan de la dejación de las armas porque consideran que definitivamente la guerra no era el camino, y cada soldado que se moría, cada policía que caía o cada campesino que caía era un hijo más del pueblo y no estaba cambiando la historia. Y también se empezaba a enrarecer con cierta degradación de los movimientos subversivos, digámoslo así, que terminaron también en la combinación de formas de lucha, secuestrando, metidos con el narcotráfico, como pasó con la FARC, ¿sí? Que al final era un cartel de la droga, si se quiere también. De allí nace Petro, un muchacho muy brillante. Yo lo conozco siendo muy joven a él. Él era economista, él estudiaba, cuando yo estaba en la universidad, él estudiaba también. Tienen más o menos la misma edad. Tenemos la misma edad, sí. Él estudiaba economía y era un muchacho muy brillante, y me acuerdo que en todo el movimiento estudiantil de los finales de los 70, comienzos de los 80, las grandes discusiones, él era realmente un tipo muy brillante. Después supimos que pertenecía a este movimiento y siguió en consecuencia, luego de la dejación de las armas, se arma un movimiento político que se llamó la Alianza Democrática M-19, él hace parte. El M-19 coloca como condición para la desmovilización que se reforme la Carta Constitucional Colombiana, que tenía 100 años, y se arma un gran movimiento político muy curioso, donde estaban además representantes de, en esa misma lista, habían desde la derecha hasta de la izquierda y hasta de la subversión, porque una cosa interesante que para mí fue una gran enseñanza en lo político es que un país se construye con todas las fuerzas vivas, y más con las condiciones de poder que tiene cada uno de los factores, y él el impacto que tienen sobre la sociedad. Con todos incluidos. Con todos incluidos. Y Petro viene de ahí, él hace parte de esa lista que gana de lejos las elecciones. O sea, en la reforma constitucional eran 60 y el ADM-19 pone 25 de los 60. Escriben una nueva constitución y luego él entra al Parlamento. ¿En qué año fue eso? Año 92. 1990, tiempo, hace 30 años. Mira el tiempo que pasó y que está militando, que está trabajando y recién ahora es presidente. Sí, yo lo conozco hace 40 años más o menos. Y él, luego él es senador de la República y es alcalde de Bogotá, intendente. Bogotá es lo mismo que Buenos Aires, es la segunda ciudad donde está el 30-40% de la población de estos países están allí. Todo lo que sabemos es exactamente lo mismo. ¿Sabe qué pasó con Petro? Lo metieron a la cárcel y lo destituyeron un procurador de bolsillo y un fiscal. 2 años después, cuando le colocan además la ridícula multa de 100 millones de dólares, porque el tipo prohibió el relleno de Doña Juana, se llama, que es el basurero más grande que había en Latinoamérica, de Bogotá, saca el negocio que había allí, lo democratiza, le da dignidad a los acarreadores y recicladores, y redistribuye de otra manera los fondos públicos, le inventan cualquier causa y terminan destituyéndolo, y año y medio el duro destituido con 100 millones de dólares. Hasta que la Corte Interamericana de Derecho lo hace restituir y aclaran que él realmente lo que había es un montaje muy similar el armado de a causas, lo que está pasando. ¿No? Es que el armado de causas es parte de la estrategia que se utiliza en todos estos países. Brasil, la verdad. Argentina. Bueno, ahora. Lula estuvo destituido, Dilma, sí, exactamente lo mismo. Entonces, esas son las armas de la derecha hoy. Ya han entendido que hay otras formas más sofisticadas, si se quiere, pero igual de tenebrosas. Claro, no llaman a los milicos, pero bajan una información tan equivocada que la gente piensa, la chorra de Cristina, y los chorros son ellos. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una sola canción que Daniel nos va a poner, y después volvemos con esto que está re interesante. Y me vas a hablar un poco de lo que está pasando ahora en Colombia. Y bueno, que ya lo vaticinabas vos hace mucho tiempo. Así que estamos felices que estés acá y que Petro sea el presidente de Colombia. Sepia, letra infantil que se despierta. huella de su casa tras la cordillera y de un volcán en Pucó. Y en su última carta él le dice feliz: cruzaré la montaña para verte, cruzaré la montaña en un pájaro guacamayo. Estamos en un momento histórico, Karim, ¿te parece? Es increíble. Por supuesto. Por eso me animé hoy a hablar, digamos la verdad. Porque no podemos seguir callados, no podemos seguir observando simplemente cuando uno puede ayudar a con su opinión, de alguna manera esclarecer también o a dar luz, o por lo menos a sentar un precedente de rebeldía frente a lo que está pasando. Sí, y aparte, ¿qué información le bajan estos medios hegemónicos a la gente? Que generalmente es mentira. Y cuando vos hablas con muchas personas que solamente ven un mismo canal o leen un mismo diario, tienen una realidad que, como dicen que es el poder real, no es lo que está pasando, es otra cosa. Nosotros tenemos un amigo que se llama Martín Bermúdez, que hace unas editoriales increíbles y que nosotros queremos que lo escuches a Martín y a partir de ahí poder desarrollar un poco el tema. Este no es un programa político, pero es importante bajar esta información para que todos podamos pensar. Si hay alguien que piensa diametralmente opuesto, que por lo menos... Lo respetamos y que escuche esto y eso lo va a ayudar a pensar. Y yo creo que lo que le hicieron a Cristina... estos fiscales y el poder, como es el poder judicial, que es el partido judicial, no perjudica a Cristina solamente, perjudica a toda la Argentina. Al país, a la patria. Al país entero, a la patria. Y bueno, los cipayos ya sabemos quiénes son y sabemos cómo se manejan. Pueden hacer lo que hacen porque hay cipayos en todos los países sudamericanos. Vamos con la nota de la reflexión de Martín Bermúdez y después... hablamos un poco más y después te vamos a liberar porque sabemos que tenés clases que dar y después algún día nos vas a venir a hablar de las clases que estás dando porque el señor es doctor, así que y a cantar porque tiene una voz increíble, toca los ritmos más desconocidos, fue para mí en su momento una sorpresa. Bueno, vamos con Martín Bermúdez, que es nuestro columnista estrella de Buenos Aires, digo yo porque somos amigos y compañeros de años y años de la aviación. y él tiene un programa de radio hace como 30 años, entonces es mucho más ducho que yo y sabe hablar, y bueno, vamos a escucharlo. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy quiero hablarles de un particular tipo de tristeza, y es la tristeza que genera la bronca no expresada, el enojo no expresado. No es una tristeza melancólica, es enojo reprimido en realidad. Y esta tristeza la causa la ceguera. Tristeza por la ceguera es lo que me produce que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando en este momento. Porque, ¿quieren que les diga algo? Yo no creo que sea para festejar como si fueran goles. Porque el daño a la justicia y a la República son irreparables. Y en una instancia de proceso que ni siquiera llegó a los alegatos, es decir, puede terminar en una condena, puede terminar con un sobreseimiento o puede terminar con cualquier cosa, pero en cualquier caso, lo de ayer no es una sentencia judicial, ni siquiera una sentencia de primera instancia, es un dictamen fiscal. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que entender que el fiscal no es imparcial, justamente el fiscal es parcial, porque el fiscal es la parte acusadora y tiene que tirar del piolín de todas las pruebas y llegar a lo más profundo para demostrar la culpabilidad, porque acá rige una cosa que la gente se olvida, que es el principio de inocencia. El solo hecho de que un fiscal acuse a alguien, si no demuestra su culpabilidad, el principio de inocencia va a prevalecer. Y en el derecho argentino hay que probar la culpabilidad. No es que tiene que demostrar su inocencia el acusado. Dicho esto, ninguno de nosotros, y esto quiero que lo pensemos juntos, ninguno de nosotros está exento de tener una causa penal, me decía un abogado amigo mío, pero lo mínimo que pretendo es que se respete el proceso y el principio de inocencia hasta tanto finalice el trámite con todas las instancias legales. En caso contrario, caemos en la lógica de que si A denuncia a B, entonces B cometió el delito. O sea, basta la denuncia para que a lo denunciar no es culpable. Y no es así. Y harto contenido hay en la historia judicial de casos que han sido atrocidades en las cuales hubo inocentes acusados. Pero acá el problema no se trata de Cristina. Simplemente los invito a pensar si ocurriese lo contrario y en el banquillo estuviese Macri. Lo que se juega en esta instancia, lo que se juega, es la credibilidad de la justicia, en la que, dicho sea de paso, recordemos que en el año 2017 Macri nombró 100 jueces. Y además de eso, está la comprobada relación entre el fiscal y el juez y su participación en partidos en la Quinta Los Abrojos perteneciente a Mauricio Macri, expresidente de la Nación. Si esto ocurriese en Estados Unidos, no solo habría una recusación, sino que tanto el juez como los fiscales serían procesados y probablemente condenados. Esta no es la justicia que yo quiero. He llegado a leer a un trasnochado diciendo que ahora sí cree en la Argentina. ¿En qué Argentina cree? ¿En una Argentina en la que el odio puede más que la justicia? Cuando pasan cosas como la de ayer, me pregunto si nadie entiende que una república débil es pendular. Y lo que hoy favorece a unos, mañana puede volverse en contra. A eso sumo la historia familiar del juez y la manifiesta animadversión política del peronismo que han cultivado. Si hoy fuese Macri el acusado, y créanme, si hoy fuese Macri el acusado y su condena hubiese sido pedida en estos términos, mi tristeza sería igual de inmensa, igual. Han permitido que se abra la puerta de un escenario caótico y no es inocente el armado, no ha habido inocencia en este armado. Me causa lástima que nadie haga más que festejar sin el más mínimo sentido crítico por la aberración procesal y jurídica que se comete. Ahora bien, ¿es inocente Cristina? Bueno, en principio le asiste justamente al principio de inocencia. Pero juzgando de esta manera, nunca vamos a saber si es inocente, como tampoco si es culpable de alguno de los cargos. Porque esto, queridos amigos, es una operación para proscribir a un político. En este caso es a una política, Cristina Kirchner. Pero no creo que nadie esté buscando justicia, se está buscando ganancia política. Y por último, me resultaría mucho más que respetuoso hacia la sociedad que explicaran las 3 toneladas de pruebas que dicen tener, porque parece que no están a la vista. Y solo se han escuchado declamaciones sin demasiado peso específico, más que el efecto discursivo que busca el fiscal. O sea, el fiscal hace un discurso en el que pretende impresionar y decir, tengo pruebas, es culpable, hay que condenarla. Pero la realidad es que durante el proceso hemos llegado al absurdo jurídico de que peritos que presentaba la fiscalía, o sea, la parte acusadora, el Ministerio Público Fiscal, terminaban declarando a favor de la acusada y diciendo que no, que los habían presionado en su momento. Insisto en que no es justicia y que no se lo deseo ni a Macri, porque le bajamos el precio a nuestro futuro. Nuestro futuro es lo que estamos jugando acá. La ceguera por conveniencia es una atroz desviación moral. No ver la mano de Macri detrás de todo esto es un acto deliberado y abyecto. Siento tristeza y asombro a la vez de que no puedan darse cuenta de lo que están creando. Nada, amigos, es simplemente una bronca no expresada. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Masomo. Soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo antes de empezar el programa cuando entraste y dijiste qué tristeza me da, ¿no? Va en la misma, en el mismo camino lo que dijo Martín de lo que decías vos antes de empezar el programa. Qué tristeza nos da tener una justicia de ese tipo y que la gente esté tan engañada y crea que eso es justicia. No es justicia. Los héroes contemporáneos en muchos de nuestros países son héroes de papel. Son construidos por los medios. Son destacados en el imaginario de una parte de la sociedad que los avala. Y su dudosa procedencia es la misma que no admite objetivamente ningún tipo de investigación para el lado de ellos. No se olviden que cuando han buscado el dinero que supuestamente se han robado unos, siempre saltaban a las cuentas de los otros en el exterior. No olvidemos lo que pasó en Colombia con un nefasto expresidente Álvaro Uribe Vélez, creador de los ejércitos paramilitares que dejaron en los últimos 30 años 800.000 muertos, y de eso no se habla. Porque en Argentina, por lo menos, y quiero que el comentario sea tomado respetuosamente, o sea, lo entiendan respetuosamente de mi parte, y no tenga injerencia yo en política indebida. Si fueron 5.000 como dicen una parte, o fueron 30.000 como dicen la otra, pero por lo menos se discute. En Colombia no se discute. Allá los muertos están muertos. Acá por lo menos están vivos, porque ha habido dignidad en una parte de la sociedad que se la han jugado por eso. Las hermosísimas madres en la plaza y su trabajo, que nunca vamos a olvidar, que ha sido ejemplo de dignidad. Las abuelas, eso es fundamental. Que además causó profundo dolor a nosotros como generación, porque nosotros crecimos y nos desenvolvimos en desde la adolescencia, la vida profesional y nuestra madurez, con ese dolor y con esas luchas. Y acá por lo menos se discute, allá no. Y Álvaro Uribe ha llegado a crear unas condiciones absolutamente difíciles que hablan de cómo se fracturó la institucionalidad jurídica en Colombia. De hecho, han habido casos abyectos y absurdos y terribles, no absurdos, pero sí terribles, que en algunos procesos judiciales han aparecido muertos los testigos que lo acusan a él. El dolor es un dolor de tierra, es un dolor de raíz de la vida, la que no tiene banderas ni fronteras, la que nos es común, porque es nuestra sangre. Son las luchas de todos los ancestros y de todos los imaginarios también de esta pluriculturalidad que somos nosotros. Es la voz más profunda de esas búsquedas de afecto y de la construcción de vida que hemos heredado también de los ancestros. En este país, donde el 80% es hijo de migrantes también, bien lo sabemos. En estos países, porque Latinoamérica tiene también eso. Yo soy, de hecho, hijo de migrantes árabes que llegaron a Colombia, por eso me llamo Karim. Y esa voz ha despertado también en el corazón, pero ha dejado una profunda huella en esa voz, toda la iniquidad que nos ha tocado enfrentar históricamente. Yo también creo que todo esto que se está gestando, que existan líderes como la expresidenta argentina y otros más, nos están expresando que al igual que otros líderes latinoamericanos, en la esperanza de que no estamos callados y que algo profundo también se está desarrollando en el corazón de una Latinoamérica que está empezando también a mirar la vida desde otro lugar, por lo menos desde la dignidad de la lucha. Sí, y yo estaba pensando también en esos países hiperdesarrollados, por ejemplo, España, que tampoco tuvo un accionar ejemplar con el franquismo, por ejemplo. O sea, lo han dejado pasar y, bueno, tendrían que volver a estudiar su propia historia para poder sanarse también ellos mismos. Sí. Es una gran deuda que tienen los españoles. España se debate también en una condición... Mire, en la posición del presidente Petro fue el rey de España. Y el M-19 como símbolo, ese movimiento subversivo, ese movimiento rebelde al cual pertenecía Petro, en un momento había sustraído de la casa de Bolívar, la quinta de Bolívar, la espada de Bolívar como un símbolo de lucha. Bolívar ha dicho que si esa espada quedaba desenvainada siempre, hablaba de la lucha de nuestros pueblos. Acuerden que Latinoamérica, o sea, él hace la libertad para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿sí? Bolivia lleva por el nombre justamente por él, y se encuentra en Guayaquil con San Martín. Eran internacionalistas importantes. Y esa espada fue un símbolo. Y cuando Petro es presidente, él pide que la lleven a la Plaza de Bolívar. Y el expresidente saliente, hijo de la derecha de Uribe, lo niega. Entonces, una vez es posesionado como presidente, su primera orden es traigan la espada. Y traen la espada y en la plaza están los presidentes de muchos países, de El Salvador, de México, de Argentina, estaba Alberto Fernández, estaba del Uruguay, estaban todos los presidentes y el rey de España. Y cuando entra la espada, todos los presidentes demócratas, a pesar de las imperfecciones que tenemos, se pusieron de pie. ¿Sabe quién fue el único que quedó sentado en la plaza? El rey de España. Uh-huh. 200 años después, ¿sí? Siguen reivindicando esa óptica a pesar de los caminos que hemos desenvuelto, de las luchas terribles, de las guerras, de los enfrentamientos, del dolor, de la sangre de todos nuestros pueblos. Pero también fue para mí un acto muy simbólico porque nos ayuda a esclarecer en qué estamos. ¿Sí? Y no olvidar que las derechas de todos estos nuestros países están siempre defendiendo los intereses norteamericanos, porque eso es la derecha, Y el problema son los cipayos. Bueno, vamos con una canción. La canción que habíamos escuchado antes era Cartas de Abuelo de Georgina Hassan, una canción lindísima. Y ahora vamos con Kevin Johansen, Cuentas Claras, y volvemos con la última partecita de hoy con Karim. Me dijiste, me debes algo. Te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, de amaneceres a madrugadas, y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Un día te dije, me debes algo, y me respondiste con la mirada. Si hicimos lo que pudimos, desde trifulcas a revolcadas, y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, porque yo nunca he sido muy bueno para los números, porque yo nunca he sido muy bueno para los números. Solo sé que uno más uno son dos, pero dos menos uno no es nada. Dijimos, si terminaba, que los dos iríamos de frente. Peor convivir con la mentira o acabar indiferentes. Y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, y me lo debes todo a mí. Estamos de vuelta en Me Asomo, en la 98.1, aquí en Capilla del Monte, y en la retransmisión a Radio Municipal 88.7 de San Esteban. Así que saludamos a toda la oyencia de Capilla y a la oyencia de San Esteban. Y estamos con nuestro con nuestra estrella invitada, digamos, el doctor Karim Rad. Gracias por la estrella. Y sí, porque hay estrellas y estrellado, vos estrella. Sos estrella. Bueno, más que nada yo quiero agradecerte que hayas venido, porque es muy interesante hablar con personas que pertenecen a la patria grande, pero que no son argentinos, que vos ya podés ser argentino también igual, podés ser argentino, colombiano. Y otro día quiero que vengas a hablar de las cosas que haces, de las clases que das, y hablar un poco más de Petro. Pero bueno, esto para mí fue como una... viendo a Cristina, era imposible dejar de verla. Yo estaba con una emoción increíble, porque desnuda a los otros, y nos desnuda también a nosotros. No sé, tenemos que pensar de otra forma, tenemos que pensar en nosotros. Por ejemplo, un jubilado no puede votar a la derecha porque está votando a su victimario. ¿Y por qué vota a la derecha? Porque piensa que Cristina es una chorra, y entonces cuando vota, vota mal y vota en contra de ellos. Por eso las jubilaciones fueron un desastre en la época de Macri. Y si bien estamos arrastrando todo eso de la pandemia amarilla, después nos tocó la pandemia que ya todos conocemos, y los coletazos de la guerra que siguen metiendo la cola acá en todos los países, en todos los gobiernos. O sea, es un momento difícil para todo el mundo, pero hubiéramos estado mejor si no hubiéramos tenido esa pandemia amarilla. La verdad que fue una lástima que pasaran estas cosas en un gobierno popular. Así y todo, estamos mucho mejor de lo que hubiéramos estado con otro gobierno. Yo creo que estos momentos históricos tienen que servirnos para la reflexión, y para que como humanidad y como patria grande, como dices, repensemos cómo seguimos de aquí para adelante. No podemos seguir en el enfrentamiento sempiterno, en alimentando la grieta. Justamente cuando la pandemia, un eminente colega médico muy famoso que nos encontramos por aquí, yo le dije, yo no estoy contra la vacuna, como él sí, yo estoy a favor de la salud. Yo en este momento no estoy en contra de Macri o de partidismos. Yo estoy a favor de estados sociales de derecho, con inclusión, con respeto por la vida y por un cambio de conciencia que de verdad empiece a generar las posibilidades de desenvolvimiento que requerimos como humanidad para darle respuesta a la crisis biosférica planetaria que vivimos. Esto que sucede nos atañe porque la grieta permanente no nos está permitiendo hacernos cargo también de lo que nos corresponde como generación y como humanidad. El planeta pasa por momentos muy difíciles y nosotros seguimos discutiendo si es rojo o azul. Y el asunto es mucho más profundo. Que un jubilado vote a su victimario, como tú lo dices, es síntoma justamente de eso, pero que tengamos que enunciarlo desde ese lugar donde decimos la víctima votando a su victimario, habla de que nos estamos ocupando de las superficialidades, y por eso llegan situaciones en el planeta que justamente nos están llamando la atención. Si la pandemia fue pandemia o la pandemia fue pandemia, también fue un momento histórico que conmovió por igual a la humanidad, más allá de las diferencias de sexo, de cultura, de economía, de país, de raza. Porque en ese momento nos dimos cuenta cuán vulnerables somos como humanidad. Así tengamos en algunas partes mucho dinero en el banco y otros no, pero nos afectó, y el miedo y la disonancia colectiva se hizo evidente por igual. Y nos llevó a pensar profundamente qué tenemos que hacer como humanidad. Tal vez esto también son distractores profundos que no nos está permitiendo que nosotros miremos desde otro lugar. Yo, fraternal y respetuosamente a este hermoso pueblo argentino que me ha acogido, que me ha dado un lugar, que me ha permitido vivir con dignidad, donde encontré también a mi esposa, donde yo pude construir una vida con dignidad. Quiero decirle, y desde aquí a la humanidad, tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo, y no es alimentando la grieta, es actuando con responsabilidad. Tenemos que esclarecer las raíces de este conflicto y darnos cuenta que esto que está pasando es la consecuencia justamente de toda esa discordia que nos han querido sembrar. Pero que ya es un momento en que tenemos que reflexionar y optar por defender la vida y a quienes de verdad la representan, porque sus hechos históricos así nos lo han demostrado. En la Argentina se hicieron 56 universidades públicas, que es un ejemplo para el mundo. Se pusieron 3 satélites. Argentina, uno de los 8 países que construyó satélites. Un país que tiene 5 premios Nobel, y nunca hablamos de eso. Un país que tuvo un renacer cultural, científico. Cuando yo trabajaba para el Ministerio de Salud en Tucumán y en Jujuy, en un momento hubo un comité donde llegaban investigadores y científicos argentinos. Estábamos haciendo un trabajo, que son algunos libros míos que están publicados, de medicina ancestral de los jamachas, de la quebrada Humahuaca, etc. Y en una mesa donde me siento, habían 4 o 5 jóvenes que habían llegado del exterior, repatriados. Y cuando empiezan a presentarse y a decir quiénes eran, yo casi no quise hablar. Tenían un bagaje intelectual, formativo, científico y humano extraordinario. Y eso se dio en esa época que hoy acusan, pero los hechos nos demuestran que la vida ha sido acompañada por ellos y no por otros. Claro, y yo pensaría también un ejemplo de lo que vos decís, para mí es Soledad Acuña, que es la ministra de Educación. Eso es lo que es la derecha, un mamarracho. Bueno, en la inclusión, la vicepresidenta de Colombia, que es negra. Uh-huh. ¿Cuándo una vicepresidenta en estos países? Y Petro nombró de embajador del gobierno de Colombia ante Estados Unidos un negro también. Ante la ONU, un indígena. Muy interesante, muy interesante. Hay mucho que hablar. Un abrazo fraternal, una gratitud enorme a ti, a Dani. Está operando, mira que bien opera. No, Diego, él es mejor cirujano que yo, opera muy bien. No. Bueno, a los dos que han venido, vas venido acompañado. Karim, muchas gracias por todas las palabras, por toda la información, por toda la cultura. Y bueno, podríamos pedirle a Soledad Acuña, que es la ministra del gobierno, de ministra de Educación de Buenos Aires, que aprenda un poco de vos. No le pida peras al olmo. Bueno, vamos con 2 canciones de Mercedes Sosa, de un disco que a mí me encanta, que se llama Mujeres Argentinas, que son las versiones originales de Alfonsina y el Mar y Juana Azurduy. Ya nos vemos. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te recuerda.

que nos comente un poco. Betty Tango, la milonguera. ¡Qué lindo! Un nuevo martes asomándonos juntos. Hola, Diego. Buenas noches. Buenas tardes, noches, Dani. Buenas tardes, noches a toda la audiencia de Mi Asomo. ¡Qué lindo poder asomarnos juntos! Astor Piazzolla nació en Mar del Plata, Argentina, en 1921. Y falleció en Buenos Aires en 1992. Compositor y bandoneonista argentino. Fue uno de los artífices de la renovación del tango, sobre todo a partir de 1955, año en que regresó a Argentina después de un periodo de estudios en París, bajo la dirección de Nadia Boulanger, célebre pedagoga que le aconsejó no olvidar nunca la música popular, precepto que el músico tuvo siempre presente. De Carísimo, Milonga del Ángel, La Muerte del Ángel, Invierno Porteño, Buenos Aires Hora Cero, Balada para un Loco y Adiós Nonino son algunos de sus tangos más populares. En ellos conviven el género tradicional, la música clásica y el jazz, y entremezclan sus lenguajes, técnicas y estilos, lo que les confiere un aspecto novedoso y de un considerable atractivo, a pesar de lo cual despertaron el rechazo de los círculos tanguísticos más conservadores. A Piazzolla se le debe también un valioso concierto para bandoneón y orquesta, importante por todo lo que supone de reivindicación de este instrumento, más allá del papel de acompañamiento en conjuntos de baile y una ópera, María de Buenos Aires, en 1968. La canción Libertango de Astor Piazzolla fue publicada en el año 1974 en un disco homónimo. Este compositor, nacido en 1921 y fallecido en 1992, fue el responsable de renovar el género del tango en Buenos Aires, cosa que le hizo ganar más de una crítica por parte de los puristas. Libertango, ya desde su título, expresa la voluntad de Piazzolla por abrir el compás de la tradición para que tuviera cabida los ecos sonoros de una sociedad en transformación, como lo era la segunda mitad del siglo XX. El título es, en sí mismo, una aclamación por la libertad musical y por la creatividad. Ciertamente Piazzolla no la tenía fácil. La ruptura que supuso su estilo fue muy mal recibida por los representantes de la tradición tanguera. Llegó a ganar el epíteto de asesino del tango. El rechazo no se limitaba a una opinión descalificadora. Algunas emisoras de radio se opusieron a difundir su música y las discográficas temían editarlo ante la crítica vehemente de las vacas sagradas del tango tradicional. No es que no tuviera admiradores en su tierra natal, pero sus adversarios hacían mucho ruido en su contra. Piazzolla no cedió en su espíritu creativo. Tras años de trabajo constantes en los que había conquistado la complicidad del público más receptivo y tras su consagración en Europa con el éxito de Libertango, Piazzolla logró finalmente que la crítica argentina valorara de manera resuelta su propuesta. Así llegó a convertirse en un ícono del tango. Y estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1, en Capilla del Monte y alrededores, y para todo el universo, www.unaradio.org.ar, en directo y en diferido, los miércoles y viernes, en San Esteban, en la radio municipal 88.7. Bueno, nos vamos yendo ya. Vamos a poner una canción y avisar que el 3 de septiembre se presenta la Trova Rosarina en La Falda, en el auditorio Carlos Gardel. Y es un espectáculo que yo recomiendo que vayan, porque hay 6 increíbles intérpretes, músicos, compositores, compositora Silvina, están en escena Juan Carlos Baglietto, Rubén Goldín, Silvina Garré, Abonicio, ¿quién más, Daniel? Falta Gallardo, Fabián Gallardo. Están todos ellos, es increíble increíble lo que hacen arriba del escenario, el espectáculo es de primerísima calidad, así que lo recomendamos. Así que nos vamos con estas dos canciones, Daniel, que son de la Trova Rosarina, Oración del Remanso y Era en Abril, y nos volvemos a ver, ¿cuándo? El próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. El próximo jueves primero. Ah, perdón, sí, el próximo jueves. El próximo jueves, que es jueves 25. Y quería, bueno, agradecer, así, bueno, más personalmente, a quienes nos acompañan aquí en para hacer el programa, en Forrajería Uritorco, en Oishi, Cafetería y Heladería, Estafirulá, Verdulería, Dietética y Vivero, en Achalay Alfajores, que cuando nosotros comemos un alfajor, el alfajor acá en Capilla es Achalay, en Diagonal Buenos Aires 153, Pinturerías Cruañes, y Zucchero Dreams, Colchones y Sommiers, en Avenida Colón 1376 en Córdoba. Así que gracias a todos ellos que nos acompañan en este viaje radial. Nos vamos con estas dos canciones. Sí, antes de irnos quería que recordáramos una parte del discurso, la última parte del discurso de Cristina de hoy, donde ella da las razones de por las que cree que, por la cual la quieren proscribir. Por la que, cual la quieren meter presa, sí, 12 años. Y por la cual la quieren proscribir. Así que bueno, vamos con eso y después con las canciones, ¿sí? Muy bien, bueno, nos vemos. Hasta el próximo jueves. Jueves a las 19 horas aquí. En una radio, muchas voces. A las 19 horas y en la 88. Punto, ¿cuánto es? En 88.7 en la radio municipal de San Esteban. Un saludo a las oyencias de Capilla y de San Esteban. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP. Otra por YPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el pasado.

Gracias.